Los adolescentes se ponen a la cabeza en el consumo de luz. El presidente de Diario, el presidente de Europa de Diario, decía en una entrevista en el país, pero en el mundo, que están lujurizando, por así decirlo, están creando productos de lujo para jóvenes dentro de las leyes. Esto es un tema relevante, ¿de acuerdo? Esto es una línea de negocio importante para las marcas de lujo y para las marcas que no son de lujo, simplemente las que quieren poner en el mercado, ¿de acuerdo?